crea cuando te quieres y no desesperes si algo mata bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, ocupen su localidad y mañana también. Y presten todos atención. Hoy puede ser un gran día, ocupen su localidad. Moreno, lugar de encuentro. Rezan desde las usinas oficiales desde hace ya un tiempo. ¿Pero encuentro de qué o entre quiénes? ¿Qué esperamos encontrar cuando venimos a Moreno? Y efectivamente, ¿qué encontramos? Mucho se versa también de los espacios, más específicamente sobre la falta de ellos. Espacios para opinar, para pensar, para vivir, para trabajar, para cantar. Pero, ¿y qué hacemos por esos espacios? ¿Los buscamos? ¿Los peleamos? ¿Los añoramos? ¿Los inventamos? Entre las búsquedas andamos, buscamos el encuentro, buscamos los espacios, buscamos, y hay mucho que buscar por estos pagos, buscamos un pedazo de tierra para vivir y nos recibe el alambre, pero no el alambre físico, sino el alambre judicial, el alambre político, el de la corrupción. El alambre que solo se quita o parece quitarse, asistiendo a los permitidos chanchullos del poder impune. O, también, luchando. Buscamos la escuela y nos obligan a pagar por ella. Buscamos un lugar donde parir y se nos obliga a ir a otro lado. Y si buscamos una cama que nos cure, tenemos una cada miles, por lo que tenemos que estar más enfermos que otros para llegar a esa cama. Aparece cuasi televisiva o radialmente una suerte de rating. Debemos ser más pobres, más indignos, más irreversiblemente jodidos. ¿O debemos estar más muertos que otros para encontrar lo que buscamos? Solo nos encontramos, solo existimos si estamos peor que otros, que en ese instante deja de existir. Mientras, por supuesto, se riegan nuestros oídos y nuestros ojos de buenas noticias que invalidan siquiera esas búsquedas de personas que, como dijimos, no existen. Entonces volvemos a los interrogantes iniciales. ¿Qué esperamos encontrar? ¿Qué hay? Partimos, como decíamos, de esos símil filosóficos interrogantes que guían este nuevo camino y cuasi retóricamente decimos lo que en realidad buscamos en esa respuesta a ellos. Muchos son los que a diario ofrecen certezas, seguridades, verdades, más verdaderas que otras. Nosotros, en cambio, venimos a ofrecer nuestro derecho a la duda. Nuestro derecho a no creerles, a no comprarles la vida en blanco y negro que nos ofrecen, a decir a los gritos lo que no necesitamos que nos digan, qué es lo que pensamos y decir lo que queremos decir. Y ahí, en estas últimas líneas, empezamos a encontrar un espacio, el espacio de la duda, el espacio que niega las verdades sacrosantas y busca construir la propia. El espacio que existe solo cuando se lo invoca, cuando se lo convoca y que no precisa más que la decisión de existir. La testarudez y la tozudez de sostenerlo y la intransigencia de no corromperlo o venderlo. Vivimos en un lugar en el que el espacio del que hablamos está aún poco ocupado y nosotros desafiamos a ocuparlo. Ocuparlo de trabajo y de presencia, habitarlo, laburarlo y también, ¿por qué no?, soñarlo. Ocupen su localidad, dice el gallego, desde la que es ahora nuestra cortina, y nos atrevemos a dudar también de él. No nos llamamos a ser espectadores, sino constructores de puentes. Y fundamentalmente, no nos invitamos a ustedes a ser partícipes necesarios de este nuevo puente, a quedarse tras el telón, sino a correrlo, a subirse al escenario, a cantar lo que sucede, a cantar lo que no se canta, lo que no se mira, atreviéndose a dudar de nuestra propia cortina, a resignificarla, a invitarlos, por supuesto, a dudar de nosotros, a entreverarse y a discutir, a que esa duda nos sirva de combustible para ponernos en marcha, para cocinar juntos nuevas perspectivas. Desde ahora, ocupemos nuestra localidad. Bienvenidos.

Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, estación de radio. Pelea por lo que quieras y no desesperes, si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Buenas tardes. Bueno, después de lo que fue la suerte, bueno, de editorial que pudimos ofrecer, y así como el tema musical, quiero contarles que mi nombre es José Ferrera y esto es Ocupen su localidad, un programa que una vez por semana nos va a tener acá tendiendo puentes y invitando a la participación, que sea el oyente y bueno, nosotros desde acá, los que construyamos entre todos este programa. La idea es de que, bueno, como bien todos sabemos, esta es una radio comunitaria y la puerta siempre se abre hacia afuera. Pelea por lo que quieres y no desesperes, si algo manda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día. Bueno, como para ir arrancando y contarles que esto va a ser un programa que va a tratar problemáticas y temáticas a nivel nacional, local y, por qué no, también internacional. Desde hace un tiempo se viene llevando adelante lo que es la lucha del pueblo Qom, de la comunidad de la Primavera, y como recordaremos también, hace un año se llevó adelante una campe a modo de protesta acá en la capital federal. Y el tema que nos encierra hoy es hablar un poco de un hombre invisible. Un hombre que molesta a pesar de ser invisible. Que molesta cuando quiere tierra, pan, trabajo. O cuando acampa a la vera de una ruta. O cuando se empecina en permanecer en las tierras que les corresponden. Porque fueron de sus ancestros. Un hombre que no se ve, pero se escucha, que es como un murmullo que le quita el sueño a aquellos que le quitaron todo. Estamos hablando del cacique de la comunidad Qom, Félix Díaz, uno de esos hombres invisibles, que por suerte, bueno, no está solo, que son personas reales, que solo entienden la ciencia ficción cuando se les habla de que hay inclusión, cuando se les dice que no hay represión, cuando se les dice que hay derechos iguales para todos, ellos lo entienden como una fantasía. Y mucho más, lo entienden como una comedia cuando le dicen que pueden vivir con 6 pesos. Félix Díaz fue atropellado el pasado 8 de agosto por una camioneta. Los miembros de la comunidad dicen que no fue un accidente. Y bueno, y más adelante, cuando le dan el alta, Félix Díaz insiste con esta idea de que no fue un accidente. Y responsabiliza a Gildo Infran. Félix declaró que en los últimos años ha recibido por lo menos 4 atentados contra su vida. Sin contar, digamos, las declaraciones de algunos intendentes de localidades cercanas a su comunidad que invitan a los pobladores a que lo atropellen cuando lo vean por la calle. Cuando un miembro de alguna comunidad, de la comunidad de la Primavera o de los pueblos originarios en general, en Formosa, quieren hacer una denuncia policial, la denuncia no se le toma. Félix, como decíamos al principio, encabezó una campe en la capital federal, a donde fue expulsado por la Cámpora, una agrupación política oficialista. Pero eso es harina de otro costal. A pesar de ser invisible, es perseguido. A él y a los integrantes de su comunidad, por el poder político nacional, provincial y local. De los 113 medios oficialistas y los 250 que tiene el grupo Clarín, tanto cuando es atropellado el 8 de agosto como cuando es dada el alta el 14 de agosto, nadie tomó nada. Nadie tomó la información como importante. Solamente les importó en su momento, tanto como para un sector, la expropiación de Chicone para hacer crecer un Estado fuerte. y para otros la expropiación de Chicone para salvarle el pellejo a Vudú. Solamente y mucho tiempo después fue tomado por el periodista Jorge Lanata, perteneciente a lo que es el multimedio Clarín. Lo hizo porque le importa, lo hizo para pegarle al gobierno en esta lucha que tienen. El sector oficialista salió a criticar. Obviamente, criticaron a Jorge Lanata, no criticaron el contenido. Esto, y matar al cartero porque trae una mala noticia, es más o menos lo mismo. A mí me genera mucho miedo esta situación que estoy. Y ya es como, no puedo seguir arriesgándome porque yo quiero que la gente se anime a decir lo que nos pasa, porque hay muchas cosas que uno quisiera contar a la audiencia, pero no, es muy complejo el tema. Uh-huh. Y yo he recibido amenaza, o sea, no es que amenace, sino atentado en 3 ocasiones. Porque un policía retirado de acá, de nuestra comunidad, que es criollo, sí, contrató un paraguayo para que me eliminaran físicamente en el año 2008. Fue a mi casa armado el tipo, y después le denuncié ante la comisaría de Laguna Blanca, y el comisario me dijo: Félix, no puedo tomar esta denuncia porque un demente no existe en Formosa, es una provincia pacífica, y que tomar denuncia de esta naturaleza creo que es exagerada, me dijo el comisario. Entonces no se investigó la denuncia que yo hice en contra de una persona con nombre y apellido. Y también cuando un auto me atropelló en la ruta 86, también no fue investigado, porque dicen que no tenía la marca del auto ni el número de chapa, y también la cara del conductor. Tenía que describir para que me aceptaran la denuncia. Entonces, todas esas cosas que se va perdiendo, porque no hay una denuncia así legal escrita que me recepciona, porque siempre se me ha negado las denuncias por los requisitos que pone la justicia, es decir, hay que entregar el número de chapa, el modelo del vehículo, y también el dato del conductor para que sea válida la denuncia. Entonces esas son cosas que no puedo, es como, entonces las cosas se quedan así en el olvido, al aire, y eso el gobierno justifica de que yo siempre miento. Eso hace uso de a favor del gobierno Formosa, y decir que soy mentiroso y que soy exagerado en contar estas cosas. El gobierno me acusa de que soy mentiroso y que invento estas cosas, decía Félix. Ahí lo que vemos es la perversión, muchas veces, que se da en los casos de violencia, de culpabilizar a la víctima, de por algo será que él lo hace, o simplemente decir que es un mentiroso, un mitómano. Digamos, puede ser mentira que alguien que reclama por sus derechos, alguien que es agredido de manera sistemática, en este caso por el poder político local allá en Formosa, y después cuando vino acá a Buenos Aires también, puede ser que sea mentira. ¿Quién está mintiendo en realidad? ¿O qué se intenta ocultar? Hace unos días Pérez Esquivel hablaba sobre Félix Díaz y decía que el gobierno nacional tiene sensibilidad en cuanto a lo que son los derechos humanos cuando se trata de los años 70 y de la dictadura militar en particular. Que en la actualidad los derechos humanos se defienden, decía Pérez Esquivel, se defienden siempre y cuando no toquen intereses políticos y económicos. La sensibilidad sirve siempre y cuando no se afecten intereses. Evidentemente, la postura de Félix Díaz y de los miembros de su comunidad afecta a intereses políticos y económicos. Por eso, siguiendo la lógica que nos intentaba explicar Pérez Esquivel,

cuando ocurre alguna emergencia, porque no, si uno tiene que ir a trabajar, calcula 2 horas, 3 horas antes y sale. Si hay alguna emergencia en la cual uno tiene que acudir, digamos, al centro, al casco de Moreno donde funciona todo, o al menos debería funcionar todo, ¿cómo hacen? En una emergencia de salud, por ejemplo. Y no, tenemos que llamar un remis, porque la ambulancia entre que llega, ya llega a la 1:40 para cuando ya llegamos al hospital nosotros. O sea que hasta que llegue la ambulancia tenemos 40 minutos más 40 minutos de vuelta, son, tenemos casi 2 horas de estar con un paciente, con un accidentado, con lo que sea. Ahí para llegar es bastante difícil. Bien, y o sea, entendamos que digamos el tiempo en el caso de una emergencia médica es vital, y en este caso se vulnera, digamos, ese derecho a la salud por simplemente por estar alejado, o por, digamos, de desidia, digamos, del gobierno municipal de no invertir, digamos, en una zona de Moreno que sigue siendo Moreno y habita gente igual que acá en el centro, o que más allá, o que en cualquier otro barrio. ¿Ustedes ven algún otro grado de digamos, más allá del tiempo y la lejanía, algún otro problema que se da puntualmente en la zona de Cuartel Quinto? El problema más grave es por las calles, principal, para socorrer a un vecino o algo. Las calles es todo un tema. Y como te digo, la salita también tenemos hasta el mediodía, no más atención, a la tarde ya. En una emergencia o algo, tenemos sí o sí llegar al hospital, hasta el hospital. Y el problema un poquito más es las calles. Sí, la calle. Porque los remiseros no te entran. Vos tenés a la entrada de donde nosotros tenemos el barrio, a la entrada tenemos las remiserías. Pero cuando vos decís, estoy en tal parte, te dicen no, nosotros vamos hasta donde termina el asfalto. Y de ahí a 15, 20 cuadras vos tenés que salir como puedas. Uh-huh. Eso es. O sea, tenemos la problemática de estar lejos del medio de transporte. Tenemos también la problemática de el estado de las calles, que hace que no sé, la gente no se pueda movilizar si no es, digamos, a pie o a caballo, me imagino. A caballo. Sí, a caballo. Sí. Es un tema. ¿Alguna otra cuestión, digamos, que ustedes vean como que es, digamos, una problemática también dentro del barrio? Y sí, el tema del colectivo, que ya hace 3 años que estamos ahí, nos vienen chamullando, por decir, uh-huh, que sí, que ya hicimos toda la junta de vecinos, la firma, presentamos todo. Tenemos un montón. Sí, presentamos todo, pero está en una oficina que no nos dan solución todavía. Bien. Y ahora, o sea, cuando vemos que todos estos problemas que enumeramos, ¿no? ¿Cómo hacen los vecinos cuando, digamos, o sea, son escuchados por el municipio? Cuando hacen los reclamos, ¿son atendidos de alguna forma? Mira, yo te voy a contar una anécdota. Nosotros hace 3 semanas que tenemos agua, uh-huh, hace 3 semanas que llueve, tenemos inundaciones. Está bien, en algunos terrenos no nos llegan mucho las inundaciones a afectar, porque hicimos zanjita para que el agua salga hacia la calle. Pero todo necesitamos, a todos se nos mojan las cosas. Y nosotros ya hicimos reclamo de las cosas y no nos llegan. Siempre están llegando para la gente, está bien, están inundados. Están en una parte donde tenemos, vamos a decir, un arroyito que está por prioritarlo la gente, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros también necesitamos que nos ayuden. Y las ambulancias, las cosas llegan solo para la gente que están inundados, nada más. O sea, los doctores, si te atienden ahí, te hacen con mala cara para atenderte, porque atienden solamente a la gente inundada. O sea, que por ahí estás enfermo, tenés un chico enfermo, tenés que salir solo a emergencia del hospital de Moreno. O sea, ustedes como vecinos, ¿se sienten discriminados a pesar de estar dentro del distrito, digamos, son tratados de una manera, se sienten que son tratados de una manera diferencial? Sí, sí, sí, esa es la realidad, porque donde golpeamos puerta es siempre, es como te dicen, ah, viene del Cuartel Quinto, ah, viene del barrio 18 de Julio. Ese barrio ni está reconocido. O porque están en un asentamiento, no. Es como que cuando vos decís, te das la dirección o algo, ya te saltan con otra cara. O ya se hacen de no escucharte directamente. O sea, aquellos que están, digamos, en un asentamiento o en una ocupación de tierra, sí, ¿no? Sí, básicamente sí. Por diferentes cuestiones, son tratados de manera distinta. Distinta, totalmente distinta. Cuando van a reclamar, digamos, ante alguna necesidad. Sí, pero ojo que nosotros también vinimos con la municipalidad y a nosotros nos llevaron ahí, a nosotros hace 3 años nos dejaron casi, nos dejaron uh-huh. abandonado total. Y hacemos los reclamos, ya hace reclamos de las cosas que te digo de que pedimos de hace de 5 meses atrás y no nos llegan. Nosotros no necesitamos que nos lleguen frazadas ni colchonera, necesitamos botas, porque ahí nosotros necesitamos salir con botas hacia afuera, si no, no podemos salir. Lo que necesitamos es urgente, botas. Para los chicos y para los grandes. Para los chicos más principal. Porque si nosotros salimos descalzo, nos agarran infecciones en los pies. Sí. O sea, volvamos sobre el tema y qué es lo que... O sea, hay una discriminación concreta a un grupo, bueno, un número, digamos, grandísimo, imagino, de vecinos que habita ese lugar... por parte de las diferentes instituciones de lo que es el municipio de Moreno. ¿No es así? ¿Cómo hacen los vecinos? Digamos, porque bueno, llega un momento en que ya, bueno, si vamos acá y no nos dan caso, vamos allá, no le dan bolilla, nos faltan determinadas cosas. Pero así todos salen adelante, o sea, y se ve que salen adelante. ¿Cómo hacen para salir adelante? Luchando el día a día. Luchando. Y peleando con el barro y... cuando está la lluvia, el barro, como sea, salimos con bota hasta la ruta, de ahí cambiar los calzados, como se dejan la bicicleta en las guarderías, bueno, ahora los que tienen bota dejan botas. Claro, es la realidad. Está bueno. Sí, es la realidad. Sí. Cómo, se va adecuando uno a las necesidades y a no quedarse adentro, ¿no? Sí, porque si te quedas ahí y te encerras, del cielo tampoco se te cae nada, ni una ayuda. Y la relación entre vecinos, ¿cómo hay, digamos, cierta confianza? Me imagino que ante determinadas problemáticas uno, por ahí, muchos casos, tienden a organizarse o a tener una relación más fluida con los vecinos, porque, bueno, a veces es más fácil salir si somos varios. ¿Hay un nivel de organización? Sí, está el nivel de organización del PJ y el nivel, o sea, los que estamos luchando de afuera, del que no sea el trabajo uh-huh. de la municipalidad. Pero se quiere trabajar en conjunto. Cuando querés trabajar en conjunto no se puede trabajar, porque o porque pasa algo o porque no te gustó y tenés que seguir desde afuera. Sí, hay, o sea, bueno, evidentemente hay digamos, por parte de aquellos que pertenecen a cierta forma al oficialismo, son, digamos, los que tienen algún grado más de quizá de beneficio, hasta por ahí no más, o digamos están para romper lo que se arme por afuera de ellos. Hasta por ahí nomás no. Tienen beneficio. Y casi todas las semanas de la lluvia tienen beneficio. Tienen, y muchos beneficios uh-huh. tienen. Así que beneficio, vamos a decir, a nivel que te ayudan, tienen muchas ayudas, ¿no? Pero también se tiene que acordar de la gente que nos ayudaron todavía uh-huh. y todo necesitamos. Uh-huh. Ahí nos decían que, o sea, con el tema de... Sabemos que con el agua, con estos días de tormenta, con la o sea, también decían que recién ahora están teniendo agua, con el barro, con todo, o sea, también hablaban de las infecciones en los pies por no usar botas. Los chicos, ¿qué enfermedades están experimentando, si es que están experimentando alguna? ¿Qué es lo más común que se ve como patología dentro del barrio? En este momento en la salita vos te vas y pedís un turno para un control de chico y te dicen no, solamente estamos atendiendo el tema de los bronquios, porque con la humedad que hay, con el barro que hay, tenemos de los 3 asentamientos nuevos más el barrio de los Hornos, que la municipalidad lo llevó ahí, que está acomodado, aparte de eso hay 3 asentamientos más, y lo que nos dicen no, estamos para los chicos que están con la infección bronquial o nada más. Entonces es como que se ve que hay muchos chicos enfermos de eso, uh-huh. por el agua estancado que está, el agua que no corre por las calles que casi no tienen para dónde correr el agua, ¿viste? Sí. Y entonces quiere decir que hay muchos chicos enfermos de esto. Yo en mi caso personal no tengo ni un chico enfermo, pero muy poco también lo saco afuera. No lo dejo salir, no tengo encerrado, porque me salen afuera y tengo ambas calles, tengo inundada. No lo dejo salir. Y ella un poquito más porque ella está sobre... que sobre, pueden salir lo... Sobre una calle con veredas que hicieron que... Sí. Pero bueno, sí, no. O sea, se mejora un poquito lo que es la calidad de vida, pero entendamos que una vereda no, es muy poco. No, es muy poco. Es muy poco. Yo donde estamos ahora, estamos armando una comisión entre los vecinos y de dos cuadras, uh-huh, para nosotros tratar de hacer nosotros la vereda. Porque de otro lado, otra ayuda no tenemos. Bien. Entonces, entre los vecinos vamos a ponernos y hacer el esfuerzo de... Porque ya no se puede más salir. Todo, como te digo, todo tiene que salir con bota, con lo que sea, las bicis ya no sacan, porque no puede ir con bici, en el agua está todo inundado. Y ahora estábamos que íbamos a colaborar entre los vecinos, lo que se puede, una bolsa de cemento, una piedra y algo, y entre los vecinos hacer una pequeña vereda. Sí. Ahora, apareció, más allá, digamos, de estas personas, por ahí, denominadas comúnmente como punteros del Partido Justicialista, ¿algún representante de la municipalidad? Sí, o sea, sí. Ofreciendo, digamos, ¿quién, digamos, con qué oferta, mal dicho estaría, ¿no? ¿Con qué, ofreciendo qué? No, ellos lo que llevaron fueron, están llevando casi siempre, son chapas, uh-huh, son las mercaderías. Pero son asistentes sociales, son... Y están las asistentes sociales que días por medio se la ve en el barrio haciendo cosas. Pero solamente, ya te digo, para la gente que están intentando, porque a nosotros no nos hicieron ninguna visita social. Uh-huh. Bueno, yo no te digo, en general de mi parte yo estoy agradecido a un techo para mi país, porque yo tengo un techo seco, ¿sí?, agradable, pero hay, uh-huh, mucha gente que necesita. Sí. Bueno, aparte que, o sea, un techo para mi país, tengo entendido que es un programa por afuera del Estado, ¿no? Que es una ONG, uh-huh, que construye de manera, pero digamos que saca de la problemática muy pocas personas, ¿no? Lo que necesitamos es un programa integral que solucione la cuestión de la vivienda por parte del Estado, ¿no? Sí, a nosotros prácticamente no, este año es una gran alegría que tuvimos 36 vecinos que salimos... sorteado en las casitas, que estamos felices porque por lo menos, sí, no nos vamos a mojar, porque el año pasado cuando vinimos, el año anterior también, tuvimos unos meses variables de la lluvia, de las inundaciones, que estuvimos mojados adentro. Uh-huh. Yo, gracias a ellos, tengo un techo, vamos a decir, agradable. Sí. Gracias, sí, a ellos, porque si es por la municipalidad o por la cosa que tengo que esperar, no espero. Yo salgo a buscar donaciones del interior, vamos a decir, de capital, porque de otro lado yo... Bien. Ahora, ¿desde hace cuánto que están, digamos, en el caso tuyo, Karina, viviendo en los hornos? 3 años. 3 años. ¿Cuál fue el progreso, digamos, que vio de un tiempo a esta parte? El progreso fue las veredas y la supuesta zanjeo que se hizo, nada más. Pero ahora las zanjas están todas cerradas, por eso está produciendo muchas inundaciones de vuelta. Uh-huh. Porque hay un basural en la esquina de mi casa, las basuras están todas en las cunetas, o sea que también eso hay que abarcar para que se limpie eso. O sea, en 3 años solamente... Una vereda que llegó, como decía Zulma, hasta un pedacito nada más, porque... Son dos barrios que, o sea, los dos barrios últimos que entramos por la municipalidad fueron los únicos dos barrios que salieron con vereda, porque el barrio, los del asentamiento, todo, no lo hacen todavía. No, ninguno todavía. Porque yo estoy ahí ya hace 5 años y no tenemos nada. De vereda, nada. Y si pedimos algo, también te dan la espalda porque te dicen, venís del asentamiento... O, bueno, ya tuve varias, rompí la cabeza, como se dice, que vengo, golpeo puerta y me dicen, el 18 de julio, Ah, bueno, no, ese problema se va a solucionar, todavía falta tiempo, o hace, ¿cuánto hace, Karin? ¿Un mes y algo que yo vine cuando pedimos la luz, que teníamos los problemas de la luz? Sí, un mes. Vinimos con dos vecinas porque trabajamos en casa, trabajamos con máquinas, y como había el problema de corte y de corte de luz, vinimos a golpear puerta, como se dice. Vinimos primero al municipio, a la municipalidad. Ahí ya de una, cuando dijeron, el 18 de julio, sí, ya sé que hay mucho problema, pero tienen que ir en tal parte, nos mandaron a otro lado. Nos fuimos ahí cuando dijimos, somos las vecinas el 18 de julio, queremos pedir, porque el barrio que está enfrente, que está pegado por nuestra calle, todo tiene medidor, queremos medidor, a lo mejor se solucionan un poquito los problemas y nosotros podemos trabajar más tranquilo porque trabajamos en máquinas. Y ahí nos escucha uno y dice, tienen que ir a otra parte, nos manda a otra parte. Nos vamos ahí, nos escucha un rato, y ahí enseguida cuando comenzamos, son del 18 de julio. Y así es como que es una discriminación, ¿viste? Es como que somos la gente del asentamiento, como yo le dije. Es que todos tienen la misma respuesta, o la gente del asentamiento, o no tienen derecho ni... Porque si no tenemos derecho a la luz, ni que nos pongan vereda, ni nada, es como que si fuera que no tengamos derecho ni de comer. Aparte, para trabajar, ¿no? Aclaremos que la luz la necesitaban para trabajar. Sí, para trabajar, porque nosotros trabajamos, somos un grupo de vecinas que trabajamos todo en máquina. Y si no tenemos luz, no trabajábamos. Estábamos todas paradas con los trabajos, todo ahí. Y por eso vinimos y queríamos explicar nuestra situación, que nosotros necesitamos para trabajar. O si es que no tenemos una solución, por lo menos para poder engancharnos otra vez del otro lado, dije. Uh-huh. Y fue la respuesta que tuvimos de que, del 18 de julio, nada, volvimos sin respuesta. Bueno, aunque parezca mentira, esto está dentro del partido de Moreno. Parece que estaríamos hablando de algo que sucede a miles de kilómetros de distancia y estamos hablando con dos vecinas, dos compañeras de Cuartel Quinto, que tardan 40 minutos en llegar, cuando tienen suerte, cuando el colectivo viene rápido, a lo que es acá el centro del municipio, cuando no pueden salir de su barrio por el barro, cuando tienen que ir a mendigar la luz, cuando una ONG, por medio de una ONG construyen su vivienda, o sea, cuando necesitan salud rápida e inmediata, eso no ocurre porque la salita funciona hasta el mediodía. Pareciera que estamos hablando de otro país y es algo acá. O sea, vemos discriminación, vemos que no se garantizan derechos y bueno, de eso se trata este programa, ¿no? De tratar de ser un poco la voz de aquellos que pareciera no tener voz o pareciera que, o sea, no, muchas veces si no están en campaña o etcétera, no importarles a lo que es el poder político municipal. Bueno, Karina Zulma, muchísimas gracias y bueno, sepan que están las puertas abiertas para lo que guste, cuando gusten, en esto que es Ocupen su localidad. Gracias. segundos que tomo té en la cocina. Y de nuevo grita la mamá, ¡vamos! Farmacéutica terasantica terasantina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Su cuenta, millones de represa en la tierra. FM Moreno. Noventa punto uno. Estación de radio. Estación de radio. Bueno, ya nos vamos acercando a la tranquera, como quien dice, ya nos vamos acercando a lo que es el final de este programa, que nos va a encontrar una vez por semana. Espero que hayan tenido, digamos, la sensación que yo tuve al hacerlo, que es una cosa entre placentera y nueva, ¿no? Porque, bueno, es de eso se tratan las cosas cuando recién empiezan. El objetivo, esperemos que haya quedado claro, es una cosa, es una casa, es una expresión de puertas abiertas hacia la comunidad, de puertas abiertas hacia el otro. Es como decíamos hoy, ¿no? De la puerta abierta hacia afuera, para que todo aquel que quiera ser parte y formar parte de este proyecto pueda hacerlo, de que sea una voz más para los que no tienen voz. Porque, bueno, creemos desde este humilde espacio que ese es el objetivo de una radio recuperada: recuperar la voz de los sin voz. Muchas gracias, mi nombre es José Ferrera, esto fue Ocupe en su localidad, hasta la semana que viene. FM Moreno 90.1. Estación de radio.